con respecto a los logros deportivos de los chicos que trabajan normalmente en el Instituto Municipal de Deporte en varias disciplinas, ¿eh? Pero por ahora estamos abocados a la tarea de consulta al secretario de Planificación, Joel Brizuela, porque se viene una nueva edición de la Feria del Productor al Consumidor. Joel, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional. Bueno, coméntenos, este fin de semana hay feria nuevamente. Así es, muy buenos días ahí en a los chicos en el piso en el estudio. Efectivamente, una vez más, vamos a reeditar la Feria del Productor al Consumidor, es este sábado, de modo que vamos a invitar a la comunidad para este sábado 5 de junio puedan disfrutar y aprovechar todo lo que habitualmente ofrece la feria. Bueno, coméntenos entonces, ¿cuántos productores van a estar participando en esta oportunidad? Y bueno, esta feria no es la que incluye la carne vacuna, sino que será la próxima. Sí, efectivamente, nosotros tenemos ya prácticamente una confirmación de los productores que estuvieron en la feria anterior, por lo tanto, seguramente, una vez más, vamos a estar promediando los 150 productores aproximadamente, de modo que va a haber una gran propuesta de productos tradicionales que tienen que ver con la zona de la costa, son productos regionales, ¿no? Los dulces, las frutas secas, los vinos, las aceitunas, entre otros, y también todo lo que son los productos frutihortícolas de la zona de Chilecito, de Famatina, de Nonogasta, y también de acá de la zona rural, que se han incorporado muchísimos productores también hortícolas fundamentalmente. Y después tenemos una baja propuesta en carne, porque solamente hay carne de conejo y carne de cabro, y todo lo que habitualmente ofrecen los microemprendedores que ha generado el municipio en productos artesanales, en productos de costura, algunos productos de repostería también, viveros y otros, lo que suman 150 productores que son pequeños, micro y algunos que tienen la tendencia a medianos productores, que son muy pocos por cierto, así que una gran oportunidad, bajísimo costo y gran calidad en la feria. Bueno, reiteramos horario y el lugar donde se va a realizar en esta oportunidad. Bueno, el horario de la estación que comenzó el frío es desde las 8 de la mañana y termina aproximadamente a las 3 de la tarde y va a ser en la Plaza Juan Facundo Quiroga, una vez más, o también conocido como Parque Sarmiento, acá en el centro de nuestra ciudad, con el estacionamiento gratuito este sábado 5 de junio. Bueno, la Feria del Productor con la inclusión de carne roja, ¿para cuándo? Está prevista para la próxima del mes de junio, que es el 19 de junio, un día anterior al Día del Padre. Es la propuesta, si todo marcha como viene marchando en correctas condiciones, se va a realizar este 19 de junio. Muchas gracias. A ustedes, buen día. Bueno, ahí está la palabra de Joel Brizuela, entonces, dándonos los detalles de la feria de este fin de semana en el Parque Sarmiento o Plaza Facundo Quiroga, y ya prevista para el próximo 19 la feria, se trasladaría al regimiento con los productos de carne roja, que es lo que se está esperando, por supuesto, más en vísperas del Día del Padre, por lo tanto, me imagino que va a ser muy visitada, chicos. ¿Adelante? Sin duda que sí, Claudio. Bueno, el anticipo para este fin de semana, entonces, y lo que dijo ahí Joel Brizuela, el 19 de junio sería para el Día del Padre, ¿no? Ahí en el Regimiento de Infantería de La Rioja. Gracias, Claudio. Un abrazo. Hasta luego.